El virus del resfriado es pequeñito y fácilmente identificable por su nariz roja. Aunque el virus tiene pocos amigos, algunas veces el hombre común y corriente trata de pescar un resfriado deliberadamente. ¡Saca ese resfriado de aquí! Pero, jefe, no es el resfriado. Mira, Jorge, vas a contagiar a todo el mundo, así que... ¡Lárgate! Sí, un proscrito de la sociedad vagando por el mundo frío y cruel. Hola. Me siento muy mal. ¿Hay alguien en casa? Amorcito, estoy jugando canasta con Mabel. Tu comida está en la hielera. Estoy abandonado. Abandonado por los seres queridos en su hora de dolor. Queda solo con su pena. Este hombre ha cambiado completamente. Ya no parece ni su sombra. Siente la cabeza como si fuera a estallarle. Se siente muy mal. Pero el hombre siempre ha sido un luchador. Hola. ¿A qué haces en casa? No me siento bien. Me alegra haber regresado. ¡Qué día tan terrible! Estoy muy malo. Ay, me están matando los pies. Ay, ¡qué descanso! Estoy resfriado. Ahí estaba la chismosa de Julia. Ah, pero la puse en su lugar. Trataba de decirme que... Apuesto a que tú te hubieras divertido mucho. Solo Dios sabe lo que yo hubiera hecho. ¿Por qué? Yo sé qué voy a hacer, Jorge. Jorge, ¿me estás oyendo? Apuesto a que no has oído nada de lo que te estoy diciendo. ¿Pero qué diablos te pasa? Estoy enfermo. ¿Estás qué? Ay, pobrecito. Bueno, no te quedes ahí parado como un tonto. Cierra esa ventana, cúbrete con algo, no pises lo frío, métete a la cama. ¿No se siente bien, mi niñito? Bien, lo arreglaremos enseguida. Ese resfriado lo quito yo. Hay que calentar los pies. ¡Sí! ¡Oh! fiebre. Hay que refrescarte. Cúbrete bien. Te pondré un parche de mostaza caliente. Vaporización. Y ahora unas gotas. ¿Te sientes mejor? ¿Algo mareado? Esto lo arreglará. Ay, duerme como un bebé. Y así, dos semanas después, el resfriado de Jorge ha seguido su curso normal y una vez más se siente como un ser humano. Y está firmemente convencido de que un resfriado no es para preocuparse. Yeah.